MDT Asturias. Rubén Cima. Rubén Cima. ¡Hey, buenas a todos y a todas! ¿Qué tal? Comenzamos desde Asturias una nueva conexión que ya debes de saber, lleva por nombre MDT Asturias. Hoy tendremos temas como, por ejemplo, aquel Lover White de John Wesley y una versión dance del tema de Linkin Park, Numb, para después escuchar los 10 Project con ese Me Voy de Fiesta y finalizaremos con Paul Maddox, You Belong to Me. No te muevas, que arrancamos ahora mismo MDT Millennium. Y aquí la tienes para comenzar esta conexión. Vamos hasta el año 96 de la mano de John Wesley. Su clásico, por supuesto que lo recuerdas. Lover White, muy buenas. Viajamos de la mano de Jan Wayne hasta el año 2008 para encontrarnos con esta versión de los Linkin Park. Sonaba así de bien este tema, Numb. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Call me on to, just call me on to. Every step that I take is another mistake to you. Call me on to, just call me on to. I've become so numb. Suena aquí ahora ya en la MDT desde el País Vasco, TJ's Project en el 2007 con el featuring de Iransu, Me Voy de Fiesta. Cerramos conexión con él, Paul Maddox, y esta versión un poco más cañera del clásico de los 90, You Belong To Me. Volvemos como siempre a encontrarnos aquí con la cita del mejor sonido millennium desde Asturias, Rubén Cima. Te espero